Raíces. Muy buenas tardes, bienvenido en su programa de enfoque en antropológico Raíces. Soy Bertrand Lobjoy, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Bueno, nos acercamos de la fecha fatídica del 21 de diciembre de 2012. Esperamos que no vayan a gastar mucho dinero y que no vayan a sacar todos sus afores, porque en este programa ya habíamos hablado de este tema ya hace rato con dos invitados que quisieron ahí participar nuevamente, que son Nahum Solís. Buenas tardes, Nahum. Hola, Bertrand. Buenos días. Gracias por la invitación. Y también tenemos al doctor William Brain aquí en cabina. Muchas gracias, Bertrand. Vamos a hablar de nuevo del famoso tema maya. Es que nunca se repite lo suficiente sobre este tema que realmente está agarrando, bueno, mucha fuerza en los medios de comunicación, tanto en la prensa escrita, lo vemos en las televisoras, el duopolio aquí en México, y también lo vemos en las películas de cine. Pero yo quería también abrir este programa a otras perspectivas, porque Nahum es arqueólogo, el doctor Brain es antropólogo. Tenemos también aquí en cabina a Juan Carlos Guerra, que es sociólogo y maestro aquí en la UDEM. Buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y también tenemos a otro maestro en la universidad, que es maestro en psicología y etnohistoriador, también, que es Alejandro Tapia. Buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Hola a todos. La idea, más bien ahí, como comenté ahorita, era de abrir un poquito nuestras perspectivas y tratar de entender este fenómeno relacionado con el 2012, más allá de lo que es la arqueología. Claro que Raíces es un programa antropológico, y como es la antropología, es estudiar el hecho humano, a fines de cuentas, el humano a través de sus manifestaciones culturales. Y una cosa es la arqueología, la otra es la antropología en general, pero también ver ahí cuáles son los fenómenos psicológicos y sociológicos, y vamos a hablar también un poquito de astronomía de cierta manera, para entender que todo este rollo del 2012, en fines de cuentas, es pues más que todo un fraude. Fraude científico, por supuesto, y también un fraude en cuanto a ocupación de espacio mediático, lo que es la agora, el espacio público en general. Pero quisiera primero que plasmemos en esta primera parte del programa, vamos a plasmar un poquito las referencias que tenemos al 2012. Y qué mejor expositor que nuestro amigo Nahum, que nos va a comentar un poquito. Nahum, del punto de vista de la arqueología, ¿cuáles referencias tenemos relacionadas con el 2012? Existe una pieza, un escrito, que es un monumento, una estela, en un sitio arqueológico en el estado mexicano de Tabasco, que es Tortuguero, el famoso Monumento 6, que hace alusión a que va a terminar un ciclo de la cuenta larga del 13 Bactún, que es uno de los sistemas calendáricos de los mayas, ajá. Además de este sistema de la cuenta larga, tenemos el calendario solar, tenemos el calendario ritual. Este sistema de la cuenta larga está el final, la inscripción con la fecha que concluye para el 21 de diciembre está representado en este monumento. Recientemente también hay otro tipo de documento, como esta inscripción en un bloque de piedra en el sitio de La Corona, en Guatemala. Cabe señalar que este es más reciente, desde hace unos cuantos años he estado trabajando, y lo relevante de estos dos documentos es que aproximadamente se conocen 15,000 documentos con escritos mayas, tanto no solamente fechas, sino otro tipo de textos. Y dentro de esos 15,000, solamente dos hacen alusión, bueno, de los de hasta ahorita descifrados, a este momento del 21 de diciembre. Entonces, cabe señalar que no tenemos como una muestra todavía significativa. Exacto, ¿no? De un fenómeno al cual estamos dando una importancia no mayor, es un fenómeno importante, pero que se ha malinterpretado, por cuestiones que, bueno, los compañeros también más adelante explicarán. Pero cabe señalar que dentro de estos 15.000 documentos mayas, hay alusiones también a eventos futuros, ajá. Algunos de ellos en Palenque, en el Templo de las Inscripciones, que hace alusión a la fecha del 14 de octubre de 4772. O sea que nos proyectamos aquí en el futuro. Exacto, 2000 años, 2700 mucho años. Más en el futuro. Entonces váyanse preparando de una vez para los 4772. Porque pues comienza o termina esta cuenta larga, comienza un nuevo Bactún, uh-huh. Ajá. Y servirá como un fenómeno de transición, como lo hacemos nosotros con nuestros calendarios anuales, ¿no? Uh-huh, el 31 de diciembre lo utilizamos para hacer un ritual de paso hacia un nuevo momento, ¿no? Esto es lo que va a ser el 21 de diciembre. Y me llamó la atención lo que mencionabas de estos dos documentos o piedras que hacen referencia al 21 de diciembre. ¿Se ha descifrado de qué hablan estos textos? Sí, sí, sí. Mm-hmm. ¿El tema cuál es? Sí, no sé si quieres comentar bueno, el de la corona. El de la corona fue expuesto en junio de 2012, o sea, tiene poquito tiempo de haberse publicado, y pues ya luego por el mismo fenómeno del 2012, pues se hicieron un montón de conferencias, de presentaciones. Básicamente se trata de la visita de un rey, el rey del sitio de Calakmul, en aquel momento, que fue derrotado en la batalla ahí contra Palenque, y a pesar de todo siguió al mando de su ciudad y de las otras ciudades que eran tributarias de esa ciudad de Calakmul. La corona es una de esas ciudades tributarias. Y el rey de la corona era el vasal directo de rey de Calakmul. Y en este bloque jeroglífico se menciona que los dos reyes estuvieron a una fecha precisa, poco tiempo después de la derrota de Calakmul, haciendo un partido, un juego de pelota. Y el rey de Calakmul también se menciona al rey de Calakmul, pero hasta la fecha del 2012, o sea, haciendo el pronóstico de que él o su dinastía seguirá al mando de toda manera hasta el cierre del Bactún, que es a fines de cuentas lo que nos va a interesar para esta fecha del 21 de diciembre de 2012. O sea que la dinastía de Calakmul estará presente hasta la fecha del cierre del Bactún. Básicamente es eso para uno de los documentos del 2012. El otro documento, el del Tortuguero, es bien interesante, además, porque pues las interpretaciones lo llevan hacia esto. El del monumento 6 de Tortuguero es un monolito, un bloque muy grande, 2 metros aproximadamente, pero que está fragmentado en cuatro partes, ajá, de las cuales solamente tenemos dos de conocimiento. La otra parte está fracturada. Ajá. Entonces, resulta que estos dos monumentos que están fracturados y que formaban uno solo, en la parte central están deteriorados por algún golpe, etcétera, ¿no? Entonces, la lectura que hacen los epigrafistas del monumento 6 de Tortuguero es que para la fecha tal, ¿no? El 13.0.0.0000, uh-huh, que se traduce en nuestro calendario como el 21 de diciembre de 2012, porque además es toda una disciplina tratar de hacer esa convergencia que también lo hacen los epigrafistas, y dice que terminará el ciclo actual de la cuenta larga, lo que dice el monumento, y que descenderá una divinidad. Y entonces, y ahí está la parte ausente. O sea que ahí es libre la interpretación, tú decides cómo entenderlo a fines de cuentas. Pero efectivamente menciona dos cosas importantes: uno, el cierre del ciclo, ajá, y la otra, una divinidad. Sí, muy interesante. Esto no hay que dejarlo de lado para tratar de entender el fenómeno maya, porque es un hecho de que ellos hacían augurios, no profecías. Porque no, la palabra no conviene para nada. No va la palabra profecía, pero sí hacían suposiciones sobre fenómenos, pero que no daban fechas específicas, ¿no? Entonces, hay una profecía, tenemos 3 códices vigentes de los más importantes mayas que sobreviven: el Madrid, el París y el Dresden. Sí. y hacen mucho alusión a fenómenos, a augurios, ajá, a calendarios, a calendarios, y en uno de ellos se dice algo así como, además sumamente alegórico, que es: y sucederá, ¿no? ¿Quién sabe qué sucederá, no? Pero sucederá cuando los jaguares rojos se desgarren las espaldas, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo eso, no? Además, veamos toda la alegoría, ¿no? Que es, no es cualquier contenido, sino hay un trabajo literario de por medio, ¿verdad? Un contexto muy específico como para poderlo... Pero además, los jaguares rojos, ¿qué nos está diciendo los jaguares rojos? Que cuando se rasguen las espaldas, ajá. Pues es una interpretación que habría que hacer en sitio, ¿verdad? A lo mejor porque tienen comisones o algo así. Exacto. Históricamente, pues, es una interpretación que se pudo haber dado quien lo decretó, pues tendría alguna significación específica. Pero creo que entonces, y ya para dar paso a otras cosas, creo que sí es importante conocer las bases y las fuentes de este fenómeno, ¿no? Claro. Porque si no, pues bueno, empiezan las múltiples interpretaciones. Sí. Otras cosas que vienen relacionadas con las malas interpretaciones vienen más que todo por las profecías que se escribieron. Y ahí uso la palabra profecía a propósito, porque así viene en el Chilambalam, se habla de profecía del Chilambalam. Y hay varios Chilambalam, de Tzitzimín, de Chumayel, bueno, hay un montón de Chilambalam, y la gran mayoría fueron escritos en el siglo XVI, XVII, por mayas, okay, indígenas, o sea, pueblos originarios, evangelizados, lo cual resulta interesante también en su forma de redactar las profecías, usando un vocabulario propiamente católico, o sea, meramente católico. ¿Castellano? Sí, en castellano, por supuesto. Y bueno, ahí a fines de cuentas no se puede tomar realmente al pie de la letra esas profecías, porque ya son poblaciones ya evangelizadas de cierta manera. Y bueno, se proyectan también con un lenguaje bastante esotérico, bastante alegórico, que pues facilita varias interpretaciones. O sea, que no parece un sincretismo acá clásico, ¿no? Sí. Ahora que pusimos los datos arqueológicos, lo que teníamos como datos también en los textos, quisiera ver también, ahí Torbrin nos va a dar un poquito la reflexión. Hay un montón de cosas que vienen relacionadas con el 2012 en cuanto a se va a acabar el mundo, a ver un planeta gigante en Nibiru, se va a aplastar contra la Tierra, va a ocultar el Sol, va a haber una tormenta electromagnética que va a destruir todos los sistemas de comunicaciones en la Tierra y vamos a regresar a la idea de piedra, o va a haber lluvias de cometas, etcétera, etcétera. Pero básicamente en las profecías no viene absolutamente nada relacionado con eso. No. Y de un punto de vista astronómico, tampoco tenemos evidencia. No, la única concordancia que tenemos es con el solsticio de invierno. A fines de cuentas, lo que ocurre y esto ocurre cada año, y viene siendo una de las fechas importantes en cuanto a lo que llaman a algunos de los expertos ecotiempo, es decir, el tiempo del año solar medido en relación a los cambios estacionales que cambian a la vez los recursos, sea recursos naturales como explotaron los grupos aquí, o bien recursos cultivados como sería el caso de los mayas agricultores. Entonces, todas estas fechas se insertan en un sistema de tiempo con ciclos reales que son medidos en todos y cualquier cultura porque son fenómenos universales a nivel global, planetario. De hecho, estás ahí apuntando algo bien importante que es lo que es, a fines de cuentas, el ciclo, el calendario maya en sí, como también se está comentando mucho sobre este calendario, de forma a veces, muy seguido, inapropiada. Pero la cuenta larga viene siendo un sistema entre varios para hacer conteos, porque había varios calendarios. Sí. Coméntanos un poco de eso. Bueno, en primer lugar tenemos que distinguir entre el año solar, que es medido en un calendario de 365 días y el calendario ritual, que es un ciclo de 260 días. Y en realidad el calendario ritual, lo que llaman el calendario ritual, que mide, vamos a llamarle, 9 meses, parece aún más antiguo. Y la razón o el origen del calendario ritual se desconoce. Algunos opinan que tiene que ver con el ciclo de gestación de la mujer, que es un ciclo astronómico, pero las pruebas nunca han sido contundentes de dónde deriva. De igual manera, la fecha de origen del calendario maya, 3114 antes de Cristo, es una arbitrariedad que los astrónomos han tratado de correlacionar con algún evento astronómico sin éxito alguno. Uh-huh. Parece un día cualquier y no hay ningún evento en particular que concuerde con esa fecha. Entonces no sabemos por qué los mayas escogieron esa fecha para iniciar su cuenta larga. Y como ya estamos comentando, las fechas que sobreviven todos corresponden a los baktunes en medio del calendario, sexto, séptimo y octavo baktun. Uh-huh. Creo que hay uno que otro del noveno baktun. Sí, también por pacificar pero ya el fin son de la era. Los fines del mundo sí, maya. Así es. Y todavía falta mucho para llegar al baktun 13. Y obviamente empieza mucho después de que el Baktun 1. Uh-huh. ¿Y por qué 3114? ¿Hubo algo que sucedió? Pues hasta ahorita ni los arqueólogos ni los astrónomos han podido identificar una razón de que escogieran esas fechas. Y también hay que comentar que el calendario maya es un calendario dentro de las civilizaciones mesoamericanas. Hubo otros pueblos mesoamericanos como los mexicas anteriormente que también utilizaban un calendario ritual. De hecho, el mismo calendario de 360 días más 5 nefastos y a la vez el calendario ritual de 260 días, uh-huh, que viene relacionado con el ciclo de Venus. Uh-huh. Venus, que es muy presente también entre los mayas. Claro. Tenemos muchísimas referencias. El colegio de Dresden es un excelente ejemplo de cómo viene ahí contadito, ahí muy bien aclarado el sitio de 260 días. Y antes de los mayas también había calendarios. O sea, sí. la misma cuenta, uh-huh, larga la usaron los mixezoques, los olmecas, poco antes del auge de los mayas. O sea, uh-huh, realmente enfocamos mucho nuestra atención sobre los mayas, pero este sistema de calendarios era mucho más amplio de que lo que se está comunicando hoy en día, pero también era anterior a los mayas y existió después de los mayas también. Exacto. Y es el otro aspecto que no hemos tocado, es que el calendario lunar es también otro factor universal. El calendario lunar es presente en las mismas inscripciones donde aparece la cuenta larga. Uh-huh. Y desde luego el mes lunar es un ciclo de tiempo que tiene mucha relevancia, y de ahí también la idea de que los 9 meses lunares de la gestación, uh-huh, de la mujer sea una de las fuentes de la concepto de tiempo que tenían los mayas. Uh-huh. Y afortunadamente, aquí mismo en Nuevo León tenemos muchos ejemplos de cuentas de meses lunares, meses sinódicos lunares, y esto indica que la tradición fue ampliamente difundida mucho más allá del mundo maya. Uh-huh. Y bueno, también hay un ejemplo más reciente que se comentó en la revista Arqueología Mexicana y pues también para los dentro del medio científico en cuanto al sitio de Xultún. Creo que en las paredes, uh-huh, ahí de una estructura encontraron un conteo muy completo de los 9 meses, ¿verdad? Sí. Y bueno, de los 20 días del calendario. Ah, pero sí. No, sí está bien. Pero la mera verdad, esto comprueba y permite reconstruir la sección lunar de las inscripciones por primera vez y reveló datos más allá de lo que habían sospechado. Entre otras cosas, mencionan que para equilibrar o compatibilizar los mayas, el calendario solar y lunar, usaron meses intercalados para periódicamente hacer que correspondan otra vez. Bueno, vamos a hacer un primer corte musical aquí en Raíces. Tenemos la oportunidad de tener un programa de una hora para festejar Navidad de antemano. Y vamos a regresar ahorita para comentar con Juan Carlos y con Alejandro las consecuencias de esta mala interpretación. Ahorita regresamos. Raíces. Estamos de regreso aquí en Raíces, con una mesa bastante llena, casa llena, un elenco de primera, aquí de investigadores de la Universidad de Monterrey, de la Universidad Humanista de las Américas, también con Naum. Y bueno, estamos comentando esta semana el tema del 2012, del fin del mundo. Bueno, vimos elementos básicamente antropológicos, de arqueoastronomía, y ahora quisiera ampliar un poquito las perspectivas de interpretación, más bien en cuanto a ciencias humanas, que son la psicología, la sociología. Juan Carlos era sociólogo. ¿Cómo un sociólogo puede interpretar o cómo analiza, más bien, más que interpretar, analiza todo este show que se está haciendo ahora relacionado con el 2012? ¿Cómo lo puedes explicar? Bueno, lo primero que resalta es que para poderse dar cuenta de lo que sucede o lo que sucedió realmente, es que hay que escarbar arqueológicamente y haber analizado, interpretado lo que se descubrió antropológicamente. Uh-huh. Y eso no está en el espacio público contemporáneo, porque hay otros actores que participan, otras estructuras que participan, no de la interpretación directa de textos de eso, sino de otras formas de hablar que se desprenden de malas interpretaciones. Uh-huh. Entonces, si la sociedad está buscando generalmente significación y motivación para encontrarse y saber quién es en cada momento, pues tú tienes que darte cuenta que estos discursos, esta forma de hablar, pues te habla de que hay diferentes actores que están participando y que están buscando capital simbólico en el espacio. ¿Qué quiere decir? Tú te das cuenta es que si hay una malinterpretación llevada a un extremo, pues es que hay un medio de comunicación que está mediando, valga la redundancia, ciertos discursos que son los que estamos peloteando acá, los que no conocemos tanto de antropología y arqueología, por un lado. Y eso te habla que, por otro lado, pues hay un interés de, indirecto o directamente, ir modificando los patrones culturales, pues para que haya una forma diferente de decir quiénes somos. O sea, que hay una lucha de poder por el capital cultural y simbólico de la interpretación de fenómenos que son de relevancia para todos, en un contexto de sociedades que son de tradiciones escritas, que de alguna forma son las justificaciones mitológicas de quiénes somos como identidades nacionales, identidades colectivas. Uh-huh. Entonces esto quiere decir que tú estás viendo, pues, que si lo que predomina es una mala interpretación y una charlatanería, pues es que realmente en la sociedad de hoy predominan los actores de la televisión, por ejemplo, o los actores que hacen de esto algo más asequible o por lo menos más metabolizable o digerible para la gente que, pues, quiere saber algo o se quiere estar informada, pero que no se va a meter a hacer antropología o arqueología, pero que se va a comprar su revista en el Super 7, donde le van a hablar de cómo realmente la civilización se está poniendo en entredicho. Y esto sería nada más una pequeña arista de sí un fenómeno que puede estar ahí detrás, pero que está presentado por diferentes actores en el hoy. Ahora, viendo que es un fenómeno totalmente globalizado, uh-huh, creo que las redes sociales en particular han contribuido, bueno, además de los medios tradicionales de comunicación, lo que son las redes sociales, lo que es la publicación en línea vía blogs, etcétera, etcétera, cosas que a lo mejor no existían en otras alertas, otras profecías de fin del mundo, porque las redes sociales no existían tan desarrolladas como ahora, también tiene que ver eso. Claro, porque de alguna forma los medios clásicos, lo que hace es dar una visión de arriba a abajo. Hay una jerarquía, especialmente con la televisión y con el radio. O sea, tú nada más estás recibiendo información y tú la introyectas y no necesariamente vas marcando el paso de la información como si harías con un texto en el cual tú vas permitiendo que el autor que lo escribió te vaya diciendo. Entonces, en este sentido, lo que hacen los medios como la internet es romper con la jerarquía de los medios clásicos, y paradójicamente lo que hace es que pone a todos en un espacio horizontal democrático, y eso quiere decir que yo puedo recibir como superestudios arqueológicos, antropológicos, con relevancia científica, pero en el mismo espacio horizontal puedo poner charlatanería. Y esto quiere decir que realmente alguien que no tiene los medios o la educación, pues recibe horizontalmente, al igual como en los mejores estudios científicos arqueológicos, como la charlatanería más refinada que pudo haber hecho alguien. Entonces, esto quiere decir que la paradoja de la internet es que te puedes tú realmente refinar el conocimiento, pero lo puedes asonzar, si me permiten la expresión, porque como te digo, se rompe la jerarquía de arriba abajo y todo compite en el mismo espacio de representación, con un potencial simbólico a poder llevarse el triunfo, si se lo permite el receptor, que en esta era pues acaba finalizando el mensaje de comunicación. Yo creo que estás apuntando aparte a algo bien importante en cuanto a la educación. O sea, vi de hecho una estadística muy interesante en cuanto, bueno, tomando ahí otro ejemplo, pero lo que es la enseñanza de inglés y de computación en México, si comparamos ahí la cobertura a nivel escuelas públicas y privadas, alcanza apenas el 55-56% de las escuelas en México. Y si lo vemos en un país como Uruguay, con todo respeto para los uruguayos que nos escuchen, pero en Uruguay tiene una cobertura de enseñanza del inglés y de computación a nivel de primaria del 100%. O sea, ahí creo que también, ahí en México creo que faltó, a lo mejor, eso me gustaría ahí que opinaras. ¿Cuál ahí sí podemos considerar que hubo una falta también de instrucción? Bueno, te lo digo con ejemplos prácticos. O sea, entra el nuevo gobierno y están prometiendo que educación, ciencia y tecnología, porque es lo que le falta a este país, indiscutiblemente. Pero es lo primero que recortan. Entonces dices, bueno, del 1% que prometiste en ciencia y tecnología, ahora es el 0.28. Entonces, no es tu prioridad. Entonces, nada más es la inercia de que no han actuado a favor de definirle el espacio simbólico y de representación a la gente. Y por ende, pues, somos víctimas de estructuras que tienen más poder simbólico, como la televisión. Entonces, ¿quién nos educa? El 80% en este país, la televisión. Y por ende, la televisión, pues no le gusta la ciencia y la arqueología en muchos casos, pues porque como te digo hace rato, hay que chutarte el semestre de clases para entender los conceptos, que yo realmente con medios a mi disposición puedo bajarle un poquito, sacarlos de contexto y reconfigurar y recontextualizar con otras cosas que puede que sean más vendibles. Y por ende la educación, como debería de ser, por lo menos desde un punto de vista mínimo para tener herramientas, para tener unas reglas del juego, al igual que los que gobiernan, pues no las tenemos. Entonces acabamos siendo presas de charlatanería, porque a corto plazo, pues yo te leo un párrafo de lo del 2012 y ya, según yo, sé lo mismo que un antropólogo que se chutó 50 años. Entonces, no tiene sentido racional, pero sí mitológico. Entonces, lo que acabamos haciendo es perpetuando la mitología de algo que, hasta como ahorita nos está diciendo el doctor, pues para los mayas no nada más era mitología, sino que realmente estaban tratando de buscar, desde un punto de vista, cómo explicar el fenómeno natural que los justificaba ahí, pues como una cultura con vigencia, ¿no? Sí. Ahora me voy a preguntar a Alejandro dos cosas. Vamos a ver dos puntos de vista, Alejandro. Primero, el punto de vista del psicólogo, relacionado con este fenómeno global, este temor que hay hacia el 2012, ¿en qué, según tú, en qué estructuras o qué fundamentos repone este miedo que hay relacionado con el 2012? Estaba oyéndolos ahorita a los tres y digo, bueno, este va a ser un programa muy variado, sobre todo de interpretaciones, ¿no? Hace, no sé, unos meses me dice un adolescente de preparatoria que cómo estaba eso, que se va a acabar el mundo, que wow, que qué onda. Entonces, de entrada implica una fascinación para un adolescente, ¿no? Sí. Una fascinación, pero no solamente una fascinación de una posibilidad, sino de una fragilidad. De una fragilidad de suponer que nuestro mundo depende de ciertas predicciones, de que alguien tiene la capacidad. Implica pensar que alguien tiene la capacidad para predecirlo, uh-huh, y el mundo es lo suficientemente frágil para acabarse. Como si no hubiera todo un sistema solar, interplanetario, del universo, que ha mantenido pues nuestro mundo así, y que dentro de este sistema solar o este planeta Tierra, pues hay cierto balance y equilibrio de cierta energía, de cantidad de luz, de cantidad de calor, y que está en relación pues con otras esferas solares, ¿no? Uh-huh. Entonces, de entrada implica pues cierta ignorancia, una pregunta como esta, o falta de información, no quería usar la palabra, pero pues se me salió, ¿no? De entrada. Sí, de entrada. Por un lado. Por otro lado, me encuentro a un estudiante de psicología que podría yo considerar muy brillante, muy analítico, muy, muy crítico. Y me dice, estoy preocupado por lo que va a ocurrir ahora y lo que va a pasar de ahora en diciembre. Y le digo, ¿del fin del mundo? Y me dice, no, profesor, por favor. Sabemos que eso es algo de un calendario y que es, cambia una rueda y ya está. Y le digo, entonces no entiendo. Y me dice, es que ahora están hablando de que va a entrar en un periodo de 3 días el planeta en el que no va a haber energía. Entonces no va a haber computadoras, no va a haber televisión, no va a haber... Imagínate el caos que va a ser a nivel de los bancos. Y le digo, a ver, espérame. ¿Y de dónde viene eso? Uh-huh. Y me dice, ah, es que eso viene de las manchas solares. Las manchas solares tienen que ver con que ciertas cantidades suben, bajan, y se ha estado demostrando, los científicos han estado demostrando, a los astrónomos. ¿Astrónomos? Este, sí. Saludos, sí, a Pablo Loni. Es que ándale, luego se mezclan ahí, ¿no? Con otros astrólogos, ¿no? Ajá. Los astrónomos, que se ha demostrado, la ciencia ha demostrado que esto tiene que ver con unos efectos sobre la Tierra. Ajá. Y bueno, no dudo que hay ciertos efectos sobre la Tierra, por supuesto los hay. Y dice, entonces eso va a ser un caos. Va a ser un caos, ¿no? Claro. Y dame un segundo. No, claro. Y entonces, yo digo aquí, a ver, espérame. Mi primera hipótesis de que esto implica una falta de información, pues aquí este estudiante tiene más información, ¿sí? Uh-huh. Tiene más información, otro tipo de información, pero aún así, pues parece ser que la información o está tergiversada o no es suficiente. Y bueno, sabemos que vamos a llegar a enero y vamos a tener nuestra cuesta de enero y el mundo no se va a acabar y vamos a seguir teniendo nuestras deudas. Pero hay una especie de... Incluyendo la deuda nacional. Por supuesto, ¿no? Ajá. Y de eso estoy hablando, doctor. Entonces, no va a pasar nada. Hay ahí... Entonces, a fin de cuentas, lo que está expresándose, lo que estoy tratando de decir, estas ideas hacen eco en nuestros temores internos, nuestra fragilidad personal. Los más remotos de en ser nuestra, humano. En nuestra falta de sentido a veces a la vida, ¿no? Ajá. En nuestra falta de entender nuestro papel, en nuestra incapacidad para poder hacer frente a nuestro día a día. Por eso también esas interpretaciones, bueno, New Age, de que va a ser un cambio en la humanidad en cuanto a la actitud, sí, de las cosas, ¿verdad, Juan Carlos? Básicamente esta es un poco la idea, ¿no? Entonces, como está en relación con nuestros temores, está en relación con nuestros miedos, de alguna manera cuando hacemos una lectura la hacemos desde ahí, ¿sí? Uh-huh. Bueno, y siguiendo a Alejandro, pues sería el fin, no nada más del mundo, allá afuera, fenomenológico, uh-huh, sino el mundo psicológico, o sea, la identidad perece y cesa también la posibilidad de vivir un mundo. Entonces, desde la psicología hay varios temores, pero yo creo que el primigenio también sería el que ya no hay vida, y por ende, obviamente, la psicología personal se ve afectada. Y continuando también con eso, es que acuérdate que el mundo que está allá afuera también hay una construcción de un mundo fenomenológico en la persona psicológicamente que mantiene esa idea. Y esta fascinación con todo esto es ver posiblemente cómo se deconstruyen todas las narrativas que sostienen a ese mundo como construcción social, uh-huh, o como construcción simbólica. Entonces, por ende, es ver no nada más el fin del ego y la cesación de la identidad y también del mundo afuera, sino de esa, de ese mecanismo puente fenomenológico, pues que se va viendo cómo se deconstruyen todas las estructuras y discursos que lo sostienen como una realidad ontológica. Uh-huh. Entonces creo que es una conexión entre la psicología, las emociones en relación al ego y a los otros temores que están sostenidos con el mundo, tiene que estar ahí real y fijo. La psicología social, que es cómo justifica esas categorías, y afuera el mundo real, que es el que investigan los arqueólogos y los antropólogos, ¿sí? Que se refiere a algo que también está afuera y que si desaparece, pues también se hace insostenible todo lo anterior que estoy diciendo, incluyendo la psicología. Ok. Bueno, vamos a hacer un segundo corte acá en el estudio, en Raíces. Regresamos después de un corte musical para seguir hablando de este fenómeno del 2012. Kisagutik Hashwashak akukuli Sugwashana mimas kanawa Bemihaswan ilikon lek Sugwakaswan tik skulkili Hashwashak kukultik Sugwakaswash kulantiki Anihak akukula Gaswash a chicha so Gaswash kula chi Wakul dan ahi Última parte de Raíces. Les recuerdo, queridos radioescuchas, que pueden escuchar este programa y pues los pasados en la página raicesudem.wordpress.com, perdón, raicesudem.blogspot.com. Pueden descargarlos libremente. Ahí les pondremos también unas cuantas referencias para que puedan consultar. Vamos a dar un par de referencias terminando este programa, tomar unos cuantos minutos para dar ahí libros, revistas que pueden consultar, para transmitir la información científica, al menos, y que tengan ahí otro punto de vista sobre este fenómeno. Pero primero quisiera preguntar a Alejandro ahora del punto de vista del etnohistoriador que eres. La escisión, ¿no? Ante todo. Sí, eres un ser así que sí. No vamos a decir esquizofrénico, pero... Pero Alejandro, tú que estudiaste los textos, bueno, tanto de los frailes, también lo que son la información que nos brindan los informadores de Sahagún, por ejemplo, ¿hay alguna referencia ahí en El Fin del Mundo? Mira, así de específica como me la haces, yo diría que no. Los frailes franciscanos que llegaron, los primeros frailes franciscanos, tenían una tradición milenaria o milenarista. Ajá. Con Joaquín de Fiore. Joaquín de Fiore proponía que de Adán, del nacimiento de Adán a la llegada de Cristo, era una primera era, una era de Dios Padre, y que de Cristo al 1260 venía la era del Hijo, porque estaba fundada en las enseñanzas de Cristo. Y a partir del 1260 hacia adelante iba a venir la era de el Espíritu Santo, e iba a ser una era de una nueva generación de personas, de nuevos creyentes, y ahí termina. Joaquín de Fiore, si no mal recuerdo, muere en 1202, y en 1213 se consideran como heréticas sus enseñanzas. Entonces, los franciscanos siguieron estudiando a Joaquín de Fiore porque fue uno de sus profesores. Siguieron transmitiendo la enseñanza, pero ya no de manera explícita, sino implícita. Cuando ellos llegan al Nuevo Mundo y encuentran a los indígenas, para ellos es la confirmación de las enseñanzas de Joaquín de Fiore. Nos está dando la oportunidad de traer estos nuevos cristianos y de llevar estos nuevos cristianos a este nuevo o nueva era del Espíritu Santo. Uh-huh. Y Jerónimo de Mendieta nos presenta una versión bastante romántica, idealizada, de la llegada de los frailes franciscanos y de toda la labor que han hecho frente a las otras órdenes, pero en particular los franciscanos, de toda la labor que han hecho en la conversión de estos santos sagrados indios que, dígase de paso, casi tenían las costumbres y los usos de San Francisco de Asís. Uh-huh. Ajá. Descalzos, pobres, no pretensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una versión romántica del indio basada en San Francisco, y hay una perspectiva milenarista de que esta llegada de ellos al Nuevo Mundo respondía a esta edad, a esta nueva edad de la que había hablado Joaquín de Fiore. Esta sería tal vez una de las referencias más cercanas que yo recuerdo ahorita de entrada sobre esta idea del fin del mundo. Uh-huh. O de una época milenarista. Uh-huh. Pero ocurren con otras religiones, ¿no? A fin de cuentas nos viene de la Biblia misma, con la revelación, con el Apocalipsis, el reinado de 1000 años de Cristo y lo que va a venir después de los 1000 años. Entonces, viene desde ahí también una interpretación. Ha habido otros grupos, como los Testigos de Jehová, por ejemplo, que muchos no los aceptan como una religión. Uh-huh. Secta. Se dice que es. Hablan que es una secta. Sí, pues. Yo sí me atrevo a decir que es una religión porque tiene las mismas características que las que consideramos religiones. Sí, eso de un punto de vista antropológico o sociológico, de un punto de vista legal, están consideradas como sectas. Incluso están consideradas legalmente como una asociación religiosa, como las católicas, uh-huh, como las bautistas, como uh-huh, las que conocemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos, cuando Charles Russell funda los Testigos de Jehová, él proponía que, si no mal recuerdo, en 1916... iba a acabarse el mundo. Él calculaba que iba a acabarse el mundo. Hizo unos cálculos a partir de Ezequiel, a partir de Daniel, a partir de Revelaciones, y resulta que no se acaba el mundo. Para nada. La explicación que hace es bueno, pues tuvo una mala interpretación. Me equivoqué. Pero si no se acaba el mundo, estamos iniciando con los últimos días, con los últimos tiempos. Ajá. Las señales de que el mundo está por acabarse y de que la venida de Cristo es inminente. Entonces, desde ahí, no solamente los frailes franciscanos, no solamente pues la Biblia, sino grupos religiosos como los Testigos de Jehová, hay una construcción de tu fe en torno pues a la idea de que se va a acabar el mundo, ¿no? A las temporalidades. Como los santos de los últimos días, ¿no? Sí, las iglesias de los, y los adventistas por y todo este grupo de gente que es el tiempo lo que determina la importancia del mensaje. Bueno, no olvidemos que las religiones, a fin de cuentas, nos ofrecen una escatología. Sí. ¿Sí? No lo serían religiones. La oferta, ándale, del fin de los tiempos, ¿no? Sí, sí, sí. La oferta, nos vamos por la oferta, ¿no? ¿Qué me vas a dar si me pego a ti? Pues te voy a dar el cielo, ¿no? Ah, ¿o qué me vas a dar si me pego a ti? Pues te voy a dar 100 uris, ¿no? Y vestidas con velos del tamaño de un pelo, ¿no? Ajá. De un cabello, ¿no? Es como una ventanilla más en la burocracia, ¿no? Pásenle para allá y allá le decimos para entonces, dónde. Es la oferta, pues, que nos dan, ¿no? Me parece que esta idea de milenarismo de alguna manera va muy de la mano con la fundación de una religión. Muy claro. Bien, muy bien. Vamos a hacer, es el fin de este programa, vamos a dar nada más un par de referencias ahí para que nuestros radioescuchas ahí pueden consultar un poquito más sobre este fenómeno de 2012, empezando Brinco, ¿qué nos propones? Bueno, ya está difícil conseguirlo, pero el nuevo número de Arqueología Mexicana, el número... Un exitazo de ventas. 118, describe en sumo detalle el calendario maya en relación no solamente al fenómeno que hemos estado discutiendo, sino en términos... realmente técnicos de cómo se han logrado descifrar sus misterios, porque todo este del Bactunes y del calendario mayo son conocimientos recientes. Okay. Entonces, Arqueología Mexicana, número 118, el calendario maya. Y Nahum, tienes también otro... Yo les recomiendo otra Arqueología Mexicana, otra revista muy buena. También difícil de conseguir, mayo-junio de 2010, volumen número 103, que es sobre augurios, profecías y pronósticos mayas, y vienen una serie de artículos de especialistas, epigrafistas, arqueólogos, historiadores, arqueoastrónomos, Aveni, Nicolai Grube, Galindo Trejo, Eric Velázquez, etcétera, y tratan de desmenuzar el tema sobre las profecías. Y por otro lado, si se quieren divertir sobre el mundo maya y el fin del mundo, más bien, una película de este año que se llama Melancolía. Uf, está muy bueno. De Lars von Trier. Ah, bueno, esa no la conocía, voy a tener que verla, fíjense. Ah, bueno, a saber. Bueno, vamos a cerrar este programa agradeciendo primero a Juan Carlos. ¿No nos van a dejar recomendar nada? Ah. ¿Hay tiempo? A ver, sí. Mira, para mí la clave de la ansiedad existencial, ajá, es la psicología social. Ajá. O sea, las ideas que tenemos de lo que está supuestamente ahí afuera. Ok. Y para entender este fenómeno, creo que la fenomenología o la interacción simbólica en la psicología social funciona. Pueden leer a Alfred Schutz, pueden leer a Peter Berger, Thomas Luckmann, pueden leer a Harold Garfinkel con la etnometodología. Todo lo que sea de cómo finalmente el puente entre la psicología personal y la colectiva, y lo que está realmente allá afuera, o sea, la psicología social, las ideas sociales que albergamos en nuestras mentes. Alejandro, como psicólogo, ¿qué recomendarías? No, me voy a brincar a ver, la historia ahora, ¿no? A ver, dime, en cuanto a etnohistoria o historia, ¿qué podemos historia, ahí, qué nos recomiendas? Hay un libro clásico de uno de tus paisanos, George Duby. George Duby, güey. Que se llama El Año Mil, así, el libro del Año Mil. Y bueno, es un libro donde hace una recapitulación del significado calendárico, no solo del calendario, sino incluso de los años miles, o sea, 1000, 2000, etcétera. Y de cómo implica un fin de una nueva era que ha sido a lo largo de la historia, ¿no? Sí, sí, de hecho era momento de brincar en el primer milenio, segundo milenio, después uh-huh. del nacimiento de Cristo, fue también un momento de mucha angustia de parte ahí de la claro, gente. Claro. Y pues es algo que hemos observado también uh-huh. entre el 1990, pero en el 2000, el 2001, uh-huh. para ser correcto. Uh-huh. Y siempre hay alguien aventajándose de eso, del miedo de otro, ¿no? Bueno, vamos a cerrar este programa. Primero agradeciendo entonces a todos nuestros invitados. Juan Carlos, muchas gracias. A ti. Alejandro, gracias por venir. De hecho, pronto van a escuchar un programa ahí con Alejandro. Vamos a hablar de motolinía en raíces. También gracias al doctor Brin. Muchas gracias por la invitación, Bertrán. Y también a Nahum, que estuvo ahí con nosotros. Gracias, Bertrán. Hay que hacer una continuación de después del 21 de diciembre. Sí, definitivamente. ¿No? Recuerdo, por favor, después no se vayan. Fin del mundo, sí. Aquí nos vemos. Sí, por favor, no se vayan a gastar todos sus afores y sus ahorros. Hay que cuidar el futuro un poquito. Gracias a Checo y a Oscar aquí en cabina por el control ahí. Y pues nos hablamos la semana próxima, si Dios quiere. Hasta luego. Raíces.